Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del tarifazo, de los tarifazos y de la situación que están atravesando las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que han quedado afuera del fallo de la Corte Suprema que frenó el tarifazo para los usuarios residenciales de todo el país. Y estamos en contacto telefónico con Ariel Aguilar, él representa la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero de la República Argentina y también integra la Confederación General Empresaria. Hola Ariel, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Muy buenos días, muchas gracias por llamar y darnos lugar. Ariel, bueno, ustedes quedaron afuera como tantos otros, como tantos otros sectores, fundamentalmente las pymes. ¿Qué están planeando hacer? ¿Hay posibilidades de que ustedes puedan ir a la justicia para obtener un fallo de la Corte que nos incluya? Bueno, en primer lugar, en principio nosotros celebramos el tema de que los usuarios puedan recuperar algo del poder adquisitivo que han perdido durante estos meses. Pero por supuesto que para nosotros es inentendible que quienes generan, como parte de ese colectivo que somos dentro de la sociedad, quienes generan el 80% de los puestos de trabajo hayamos quedado excluidos, ¿no? Así como los clubes de barrio, universidades y demás. Pero bueno, nosotros teniendo en cuenta eso de que se tomó como un colectivo a todos los usuarios, en el CEGERA agrupamos a unas 60 cámaras y unas 10.000 empresas y vamos a hacer una presentación esta semana que están preparando los abogados. Ayer nos reunimos justamente con el resto de las cámaras para decidir la presentación colectiva y con la posibilidad también de hacerla a nivel individual, o sea, las dos formas, colectiva e individual. El individual, ¿por qué te plantea la otra alternativa? Porque hay empresas a las que les impacta totalmente distinto. No es lo mismo una empresa plástica, del caucho, del acero, que a sectores de mano de obra intensiva como fábricas de pulobres, de camisas, de carteras. Entonces, está la posibilidad de embargo colectivo como CEGERA, en el cual, obviamente, que después empieza a ser un trabajo de abogados, ¿no? Y no deja de ser una decisión de la justicia tomarlo o no. Pero hay argumentos que tienen que ver con el sostenimiento de las fuentes de trabajo, con la pérdida de rentabilidad de las empresas, con que esta medida sumada a todas estas últimas que tuvimos los últimos meses es un mazazo más para las pymes. Ariel, ¿y esto qué sería? ¿Harían individualmente para cada servicio, para el gas y la luz o en general sería? Es que en el primero que vamos a hacer ahora es en el de el gas. Pero esto va a pasar lo mismo con lo de la luz, porque además esto es lo que te decía de segmentar las empresas. Por ejemplo, sectores como el mío, el de la marroquinería o el textil o el calzado, por ahí le afecta más la luz que el gas en sí mismo. Y por ahí el hecho de, es una barbaridad, ¿no? Pero en casos como el nuestro, una factura puede pasar de 3.000 pesos, ponerle a 15.000 pesos como me pasó a mí. En el tema de la luz, vamos a un caso. Pero hay empresas donde, en el caso del gas, sería ido de 1 millón a 5 millones, o de 100.000 a 600.000 pesos. Entonces, en ese sentido, las dejan en algunos casos fuera de competencia. Igual, el problema más grande, yo creo que hay, es que seguimos judicializando la política. Porque esta es una decisión política que se resuelve y se tiene que resolver desde la política, no desde la justicia. Y la verdad que si el gobierno nos llama, nos sentamos las cámaras, nos sentamos en producción y nos ponemos a trabajar en esta segmentación PYME y en una suba de tarifas, si querés que tenga un poco de ecuanimidad o que tenga, que en algunos casos no sea confiscatoria. Por eso digo que la resolución tiene que ser política. Pero bueno, por el momento no tenemos otra opción que ir por la vía de la justicia. Uh-huh. Ariel, ¿y qué creen que puede llegar a pasar? Porque está bien que la Corte tuvo argumentos para no, o argumentos formales para no incluir a las pymes y a la industria y al comercio en general. Pero también es cierto que a veces los argumentos se pueden acomodar a una decisión política, y en este caso no la hubo para el sector. ¿Ustedes creen que hay chance de que la Corte, primero va a tener que pasar por alguna otra instancia judicial previa a la Corte, pero en definitiva en algún momento va a tener que definir la Corte, y tal vez en el medio ya se hagan las audiencias públicas para convalidar los aumentos? ¿Qué creen que puede pasar? Bueno, vos lo relataste bastante bien porque la corte es la última instancia. Yo creo que lo que en ese sentido yo no creo que la corte, si llegáramos a esa instancia que estamos hablando, no tomara en cuenta cosas que tienen que ver con lo social, si querés. Porque el fallo anterior tiene mucho de contenido social en términos de por qué se retrata, porque cuando vos lo lees algunas cosas del fallo, yo leí algunas cosas puntuales, habla de confiscatorio, habla de que son aumentos excesivos, da otros argumentos, se tomó lo de la audiencia pública solamente. Y en el caso nuestro, a esta altura yo ya te digo que en algunos sectores tiene que ver con sostener o no más o menos fuentes de trabajo. Entonces, en tanto que estamos hablando de que las pymes generan el 80% del trabajo en la Argentina, si le sumamos este agravante, si le sumamos a la pérdida de rentabilidad de las empresas, pero si pensamos en la parte laboral directamente, porque esto ya va directamente a costos que no se pueden trasladar, y en tal caso a una reducción de personal. Y yo no creo que digamos que desde la Corte se tenga una visión que no vaya a tener en cuenta las pymes. Veremos qué es lo que dicen. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, que es trabajar con los abogados para que armen la argumentación necesaria. Uh-huh. Ariel, ¿y cómo están en general ustedes? Porque lo que nos marcan siempre que hablamos con dirigentes empresarios, con algún dueño de alguna pyme, del rubro que sea, siempre nos recalca que más allá de los tarifazos, que obviamente los impactan y que es una de las tantas cosas que los está perjudicando, lo que más los afecta es la destrucción del mercado interno y la baja del consumo. Es que no estaríamos discutiendo esto tan fuertemente y tan de todos los sectores si no hubiéramos tenido esta brutal caída del consumo, que en sectores como los nuestros llega al 25% en unidades durante 7 meses seguidos. O sea, el 25% de caída de consumo y por consiguiente después de producción. Cuando vos tenés una caída tan grande en las fábricas, una caída tan grande de venta en los mostradores, y eso después se traduce a la fábrica, al cuarto mes ya tenés muy poco que producir. Entonces tenemos una caída del consumo, una suba de importaciones que dependiendo del sector está cercano al 30%, en el sector nuestro es un 27% si comparamos los primeros 7 meses. Tenemos una suba de todos nuestros insumos, del orden del 40-45%. Tenemos la imposibilidad de un acceso al crédito real, vos fijate que con tasas que en definitiva se terminan llegando al 30% y pico largo, una pyme no puede tomar un crédito. Y además ese tipo de tasas te enfrían la economía. Entonces hay un montón de señales que enfrían la economía o que son decisiones que van en el sentido de enfriar la economía, de bajar los precios y enfriar la economía. Y la verdad que esa es la peor noticia para una pyme, que se pretenda o que se intente achicar el mercado interno, bajar precios vía este enfriamiento que decíamos, ¿no? Uh-huh. Ariel, y ahí también se corre el riesgo de que mucha gente festeje que empiecen a bajar algunos precios o que baje el índice de inflación. Lo que pasa es que el tema de la estructura de costos en nuestro país, el tema de bajar los precios en Argentina, es una discusión más larga que habíamos empezado a dar y que tenía que ver cómo se forman los precios en la Argentina. Porque si vos te pones a analizar, hay una parte, que es la parte tributaria, que es una parte que hace el 20% y pico largo del costo. La estructura tributaria en la Argentina, primero que sedimentaria, ¿qué quiere decir? Todos los impuestos que se fueron poniendo durante estos años se fueron quedando. Después hay una estructura tributaria provincial, municipal, nacional. Todo eso hace a costo. La parte financiera, las tasas altísimas que se le cobran a las pymes, ¿no? La formación de precios que hace todo lo que es la parte financiera en las tarjetas de crédito en el producto final. Porque cuando uno ve las promociones de la chica esa que corre, a un muchacho por las calles, o cuando uno ve las promociones de los martes de esto, los miércoles de otro, los jueves de... Todo eso va a costo porque el comerciante no puede absorber ese 20%, 25% que el banco le descuenta para tener esas promociones. Entonces la discusión era, en el principio de la cadena de valor, donde tenemos concentrado casi todos los insumos básicos como cemento, aluminio, acero, en nuestro caso cuero, pero también en todo lo que es la intermediación y de por qué un producto llega al precio que llega a una vidriera en la Argentina. Ahora, si lo hacemos vía enfriar la economía, lo que estamos haciendo es achicar el mercado interno del que vivimos las pymes y sacarle poder adquisitivo a los trabajadores, que son los principales socios de las pymes. Y si las pymes siguen perdiendo rentabilidad, lo que se va a pensar a empezar a perder es el empleo. Y ahí ya estamos en otra discusión, de si tenemos metas de inflación a cualquier costo o si tenemos metas de empleo que sostengan el mercado interno que tenemos. Ariel, la última, ¿qué perspectivas tienen para el futuro? ¿Cómo lo ven? Nosotros lo que planteamos, primero no puedo hacer futurología, pero lo que necesitamos son algunas señales que apunten, que hoy no apuntan al incentivo de la pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando esas señales que yo te marcaba antes, porque siempre las decisiones son políticas, la suba de tasas, enfriar la economía, achicar el mercado interno y demás, son todas decisiones políticas y son señales que la verdad que no son positivas o alentadoras. ¿Cómo le digo yo hoy a un fabricante de nuestra cámara que tome un crédito a una tasa del 38% y con un mercado interno como el que está y con una suba de importaciones como la que tenemos? Entonces, todo ese tipo de señales hacen que no pensemos en un buen panorama. Ojalá esto se reactive, ojalá nos sentemos con el gobierno a pensar herramientas y podamos volver a reactivar la demanda. Pero bueno, primero tiene que ser un objetivo reactivar la demanda, reactivar el mercado interno, reactivar el consumo y el poder de compra de los trabajadores. Ariel, gracias por atendernos, como siempre. Gracias por llamar, abrazo grande. Abrazo. Hablamos con Ariel Aguilar de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero de la República Argentina y también integrante de la Confederación General Empresaria.